este nuevo y último programa de Estalla Silencio. Sí, me encuentro a mi lado con la compañera Macarena. ¿Qué tal, Macarena? Buenas tardes. Todo bien. Último programa del año, esperemos. Del año, sí, sí. Esperemos. Esperemos. Y esta vez sin la compañía de la compañera Romina. Romina, que cuyo compañero ha sufrido, como dije hoy, en estado de coma. Che, ¿cuántos compañeros? Esto sí. Es muy compañero. Bueno, a un camarada, Sebastián, que está descompuesto. Y bueno, y Emma, su hija, que está con fiebre, así que le mandamos saludos. Bueno, le mandamos saludos. Ojalá que mande un mensajito, aunque sea. Está cuidando dos personas. Si quieres mandarnos mensajes o desearnos algo, llámanos al 466-6559 o mandanos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Como decíamos, este es el último programa del año. Y bueno, es etapas de balances, ¿no? Sí, casi siempre, como siempre. El fin de año nos lleva a pensar qué pasó. Viste que a fin de año, por lo general, está la frase común de no somos nada, cómo se va el año. Esas cosas, bueno, nosotros brindando, llorando, abrazando al que no le hablaste en todo el año. Esas nosotros cosas. Vamos a hacer el balance. Y bueno, un año interesante para las cuestiones de género. Sí, Sobre todo desde lo judicial, con leyes interesantes. Parece que el campo, no solamente de lo judicial, a mí lo que me daba la sensación es que se fue al campo popular, digamos, al campo del pueblo, a lo público, ¿no? Con gente movilizada, digamos, en plazas, por defender ya sea una ley de derecho igualitario, así como por el aborto. Se empezaron a visibilizar esas luchas, ¿no? La gente se empezó a ver que eran más de lo que se parecían y que siempre estuvieron. Y ahora, por una cuestión de que hay más, los medios están más presentes, digamos, incluso las radios comunitarias o las radios más pequeñas. Sí, como en todos los ámbitos. También en el ámbito de las organizaciones políticas. Sí. La mayoría de los partidos que son más así de tinte más progresista, tienen aparte una cuestión del género siempre, una organización de mujeres aparte. Aparte, lo que se puede ver cuando uno se sienta a discutir en la mesa, cuando está con la familia, con los amigos. Ah, pensé que ibas a discutir con Mirta. No, con Mirta, bueno. Uno se imaginaría los temas que discute, ¿no? Porque quizás te pones a pensar años atrás. En mi caso, por ejemplo, era impensado que por ahí uno estaría diciendo, bueno, pero tiene derecho tal persona, ¿no? Por ahí comentaba un partido de fútbol y lo que hizo Tinelli durante el día, digamos. Pero era como que la gente... que la mesa está más politizada. En mi caso, yo los lugares que he estado, sí. Bueno, sí. Es está bueno. Bueno, el programa de hoy y el balance que vamos a hacer hoy, vamos a centrarnos en tres cuestiones. Una, como ya dijo Sergio, el tema del matrimonio igualitario, que fue tan polémico y que merece atención especial. Otra es la sanción de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. Y otro, el tema del aborto, que nos va a quedar pendiente la resolución para el año que viene. Esperemos que para el año que viene, porque se empezó a debatir ahora. Que algo también impensado en otro momento, que se debata incluso. Eso está bueno, ¿no? Que haya gente que tenga... Siempre la hubo en realidad, ¿no? Sí, pero no estaban visibilizadas. Estaban muy tapadas estas cuestiones, ¿sí? Y hay... Dicho, ¿no? Con algún término un poco más de barrio, digo, gente con huevo como para agarrar y plantear un debate y tirar un proyecto que choca contra muchas restricciones culturales que tiene nuestra sociedad, ¿no? Y que después se ve que hay mucha gente que apoya este tipo de iniciativas. Tal cual. Bueno, pero como vamos a ver a lo largo del programa, las leyes están, pero necesitamos un cambio cultural para que esas leyes se cumplan. Sí, pero es un primer paso, ¿no? Tal cual. La primera ley que vamos a analizar tiene que ver con esta ley contra la violencia hacia la mujer. La ley está publicada en internet para todo el que la quiera leer, con todos sus aspectos, pero lo que resalta los derechos protegidos son el derecho a la vida, a la seguridad y a la salud, a la integridad física, psicológica, que es tan importante, porque la violencia psicológica es la que más sufrimos las mujeres, sexual y patrimonial, y a la dignidad de las personas. La igualdad real de derechos, oportunidades y trato entre varones y mujeres, ahí aparece lo laboral y otras cuestiones. Todos los derechos reconocidos por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Bien. Pero primero vamos a escuchar una canción que nos preparó Agos y después vamos a entrar en profundo. Analizamos esta ley. En sus ojos la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. Santa tejerina tiene la risa escondida en el medio del alma. A veces de pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Santa Tejería Salvador, en ese que está siempre en un lugar presente para que no pase lo peor. Crimen pasional. Un hombre asesinó a su concubina. Estalla silencio. Bueno, volvemos al aire después de escuchar a León Gieco con Santa Tejerina. Nuestros teléfonos son 466-6559 o nos podés mandar un texto al 1561-540359. Y nosotros seguimos con esta temática del balance del año en aspectos positivos, negativos. Y vos, Macarena, estabas comentando acerca de la ley para prevenir la violencia, erradicar, prevenir Exacto. y sancionar la violencia, ¿no? Esa ley que ya está, uh-huh. como que ya está en vigencia, pero como decíamos, y como dice Susana Chiarotti, que es consultora de la OEA en estos temas de violencia, y como dijo la misma presidenta el día que se sancionó esta ley, sí. es una batalla cultural. O sea, por más ley que pongamos, si no cambiamos ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana, ciertas habladurías y prejuicios, por más ley que hagamos, esto no va a cambiar. Propicia un cambio cultural radical, aunque claro, se puede diluir si la aplicación es mezquina y si no se le da la importancia requerida, afirma Susana Chiarotti. ¿Y a qué hace referencia con esto? A que tiene que haber un presupuesto para sostener esta ley. Uh-huh. ¿Para qué? Para monitorear que se cumpla, para capacitar a la gente, a los jueces. Ella hace hincapié en que los jueces que están ahora, los abogados que están ahora, no tienen formación sobre formación profesional, habla ella. Con respecto, claro. Con respecto a estas cuestiones de género. Ajá. Y ella hace mucho hincapié en esto, en que las facultades, los lugares de formación, tienen que tratar específicamente las cuestiones de género y la violencia de género. Ajá. Y después habla también de que si no cambiamos la discriminación que hay, por ejemplo, en los medios de comunicación con respecto a los estereotipos de mujer que se bajan, eso tampoco va a cambiar por más ley que haya. Ella habla de que es muy importante, por ejemplo, que se haya establecido un mecanismo de aplicación para la violencia mediática, sí. donde se podrá concurrir a denunciar lo que la ley establece como mensaje de contenido sexista, que refuerza el estereotipo de género. Eso lo hablamos el... tal cual. Te iba a decir la clase pasada. La clase pasada, profe. Lo hablamos el programa pasado, que hay dos artículos de la nueva ley de radiodifusión que está parada la ley, digamos, en algunos aspectos, y ese era... Claro, a mí me causa mucha intriga, porque si esto realmente va a ser así, yo creo que el 60% de la programación, por lo menos de los canales de aire, tiene que cambiar. Sí. Porque vos haces un zapping a la tarde y estás viendo los culos de Tinelli constantemente. Exacto. Y eso creo que entra en lo que es la violencia sexista. Sí. Y después el 80% de las propagandas, como hablábamos uh-huh. siempre cuando hablamos de propagandas y publicidades y mensajes, también son sexistas. Tanto las que están dirigidas a mujeres, desde el no te arrugues o el comprar poet para limpiar o las criollitas para que tu marido esté contento, hasta la de desodorante sí. o la de... Refuerzan muchos estereotipos. Hay una ¿no? nueva ahora, la de... ¿Cómo es? La de escote mata amigo. Ah, se ponen a duelo. ¿Escote mata amigo? No quiero saber tu opinión sobre eso. No sé si tenés algo que decir. Yo he perdido un amigo. Bueno. No, mentira. Bueno, Susana Schiaretti dice que prevé una resistencia a la reglamentación de la ley, o sea, a que se lleve a cabo realmente. El Poder Judicial siempre miró a las leyes de violencia con bastante resquemor porque no se adaptan a los modelos clásicos de leyes que respetan las pertinencias por temas, ya que abarcan fenómenos multicausales y muy complejos y hacen referencias a varias ramas del derecho. Eso no les gusta a los jueces y no les gusta a la justicia, en el peor de los casos porque es una ley de compromiso con la equidad de género. Y para que te entusiasme tenés que estar formado por universidades que trabajen esta perspectiva. Esto de que hablábamos que si no se renueva la formación profesional tampoco se va a avanzar mucho. Uh-huh. O se incorporan estas leyes a la academia o vamos a seguir teniendo jueces y abogados que las ignoran. Porque el penalista dirá que no es del derecho penal y el civilista dirá no es de derecho civil. Entonces la ley va a quedar pivoteando en el medio y nadie se va a hacer cargo. Ah, una zona gris en donde casi siempre exacto. encuentran... ¿Por qué? Porque si uno mira la ley, involucra a muchos, por ejemplo, ministerios. Ajá. Acabas viendo... al Ministerio del Interior, al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación, al Ministerio de... Espérate que lo estoy mirando acá. De Justicia y Derechos Humanos. Como que es muy integral la ley. No es que uno sí. va a un artículo de la Constitución y está todo uh-huh. ahí. Porque la violencia de género está en todos lados, como claro. siempre que hablamos de violencia. Uno de los aspectos a destacar de esta nueva ley es el de la libertad reproductiva. No sé si se acuerdan los oyentes cuando hablábamos de esto del derecho a parir de pie, el derecho a que sí. nos traten bien cuando vamos a parir, el derecho a decidir y todas esas cuestiones. A la ley integral de violencia contra las mujeres tiene aspectos novedosos como el que se refiere a las violencias simbólicas, dice Susana Schiaretti. Así como las violencias contra la libertad reproductiva y obstetricia. Cuando habla de violencias simbólicas, claramente son las de los medios, las sí. más importantes. Me preocupaba si en la reglamentación estaban o no las figuras nuevas, y veo que se consagran. La violencia contra la libertad reproductiva, por ejemplo, está bien explicada y se va a constituir en una herramienta importante para nosotras, dice Susana. Está bien definida, dice quiénes pueden incurrir en violaciones a esta ley, y no solo incluye al personal de salud, sino también a los participantes que pueden estar vinculados con las mujeres por razones privadas o por afectos. Nadie puede obligarte a tener un hijo o a no tenerlo, a que tomes cuidados para regular tu fecundidad o no, porque hay esposos que les prohíben a las mujeres que se pongan un DIU. Hay una parte muy buena que acusa de violar este artículo a los profesionales de la salud que no brindan el asesoramiento necesario o a la provisión de todos los medios anticonceptivos o los que se niegan a realizar prácticas lícitas como el aborto legal, estos abortos no punibles que hablamos la vez que, sí. que hablamos de aborto, que decíamos que se patea porque nadie quiere hacerse cargo de hacerlo, pasa el tiempo y se termina aprobando cuando la mujer ya está a punto de parir. Se abren muchas posibilidades. El tema es la implementación. ¿Cómo las vamos a implementar? ¿Cuánta fuerza hay para ponerlo en marcha? Se requiere mucho convencimiento, mucha fuerza de los sectores sociales, sobre todo. Bueno, esta es la opinión de esta mujer sobre esta ley. Y sí, la ley está escrita, ahora quedará en nosotras y en las organizaciones sociales y sobre todo en un cambio cultural, más que nada. Sí, se tiene que hacer mucha campaña. Totalmente. ¿No? Mucha campaña... desde los medios de comunicación, desde la calle, tomar los espacios públicos, como siempre se hace cada vez que se conmemora alguna fiesta, alguna fecha histórica, digamos, para el movimiento feminista o incluso de los derechos de identidades trans y, bueno, de gay. Yo me pregunto en qué cuando habla de lo mediático, ¿cómo se sostiene el programa de Tinelli sin un mensaje sexista? Bueno, claro, no, se cae. O y sea, también el programa Tinelli tiene no solamente el lenguaje explícito de ellos mismos, sino el del que consume, ¿no? El perfil de consumidor de Tinelli, digamos. Que uno no echa las culpas, no recae las culpas sobre eso, sino más bien sobre lo Tinelli como símbolo, ¿eh? No estamos sí. como que es el eje del mal, pero como lo que simboliza eso. El empresario es inescrupuloso porque sabe que su objetivo es plata, claro, la ganancia, digamos. Y la sociedad se la fue transformando a que consuma esto, digamos, la persona que está frente al televisor mirándolo, por ahí no es la culpable. Cuando uno se está refiriendo a esto, dice, bueno, pero él tiene... posibilidad de elegir y todo, pero hay una construcción social y cultural. Sí, esto que se dice, la culpa la tiene la gente que lo mira. Claro, hay una construcción social y cultural histórica que llevó a que se naturalicen ciertos contenidos en la televisión y que no se cuestionen, que incluso vos dijiste bien en la tarde, casi todos los programas son una repetición de lo que está pasando en Tinelli. En todos los canales. Y como eso de repetir a cada rato, digamos, es como que genera un acostumbramiento, que uno no lo cuestiona. Lo naturaliza, digamos, como diría Bourdieu, que había hablado de violencia simbólica, un hábitus que después no tiene un análisis. Claro, más profundo por eso de ahí. Me cuesta mucho proyectarme a que la televisión rompa con eso. No me imagino con qué van a rellenar todo ese espacio vacío que va a quedar. No, ¿sabes qué? Van a tener que inventar. Tampoco que se convierta en lo contrario, que empiecen a aparecer los tipos en pelota, porque tampoco va a ser. Claro, sería al revés. Volvemos a lo mismo. Bueno, si te querés comunicar, lo puedes hacer al 466-6559 o mandar un mensaje al 1561-540359. Llamá, mandó mensaje, decí qué tema a vos te parece importante, un balance también. Negativo, un positivo que haya, ¿sí? Si querés que alguien se vaya al programa, también está. Exactamente, escuchado. Esto es un reality show en donde, hablando Tinelli, tenés que votar. Tal cual. ¿Se queda Romina? ¿Baila Romina? ¿Baila Macarena? Ay, por favor, ¿qué show sería ese? Bueno, después de la tanda seguimos hablando de estas cuestiones, de este balance. Nos vemos, nos escuchamos en un ratito. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Domingos, de 22 a 24. Te para tres. Te para tres.

cuantitativo, incluso dentro de lo que sería el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿sí? Y que en este caso lo cuantitativo está en el reconocimiento de los derechos que tienen derechos adquiridos las personas que son del mismo sexo, van a adquirir los mismos derechos que las personas hetero, digamos, uh-huh. ¿Sí? El matrimonio mujer-hombre. Con respecto a las herencias, las adopciones, todas esas cuestiones legales. Nosotros ya habíamos hablado un poco sobre qué era lo que se estaba logrando con esta ley. Incluso es una ley pionera dentro de lo que es el contexto latinoamericano. Sí. ¿Sí? Es el primer país que sanciona una de estas leyes. Digamos como que en su momento el casamiento no estaba prohibido. Si nos remontamos a quienes fueron los primeros en casarse, que Luis María de Bello, ¿sí? Sí. Y su compañero, que ahora no recuerdo muy bien el nombre, pero y Alex Freire, ahí está. Gracias, Agustina. Y primero se habían casado acá en Capital, pero bueno, Macri en un momento había apoyado el matrimonio, después se dio vuelta con un muy importante lobby de la iglesia, ¿sí? Tuvieron que ir a casarse a Tierra del Fuego, ¿sí? Con la gobernadora Fabiana Ríos como testigo de su boda. Ajá. Así que ellos pudieron, mediante, ¿no?, esta pequeña estrategia para poder llevar adelante su casamiento. Hay gente que, bueno, no puede directamente viajar a otras partes por una cuestión de dinero. ¿Por qué estar buscando estrategias como si fueran delincuentes cuando es algo totalmente... Claro. Debería ser normal, digo, son personas, tienen los mismos derechos. Pero hasta en su momento no se consideraba, parece. El Código Civil establecía que el matrimonio es hombre-mujer. Ahora el Código Civil se va a reformula, es contrayentes, digamos, en su momento, ¿sí? Sí. Los contrayentes se va a vos decir, hablabas igual del cambio cultural y hablamos de esto, que la ley viene acompañada de un cambio cultural. Y ahora también, cuando hablamos mal de los medios, también a reconocer cuando hacen bien los medios. Porque tuvieron un papel muy importante, sí, en la aceptación, en el consenso social de esta ley, los medios de comunicación. Uh-huh. Algunos, como es más, como se decía, muchos de los que hablaban en contra actuaron para que la gente esté a favor, porque tenían argumentos tan arcaicos, tan sí, infundamentados, que la gente terminaba diciendo, no, al final sí, tienen razón, no, estos tipos. Como, en su momento, no hubo un argumento en contra que fuera convincente. Eso de lo que vos estás diciendo es verdad, porque sería una estupidez haberse pegado a esos tipos y a esas mujeres que, claro, defendían el matrimonio. Pues, era tan absurda la argumentación. Sí. No tenían nada consistente como para decir... Encima es el típico discurso de lo natural, ¿no? Como lo, bueno, natural, sí, como estructura rígida de una sociedad, cuando sabemos que la sociedad está hecha por personas, por seres, claro, humanos, en donde no es natural, no hay nada natural, no, prácticamente. Es todo una construcción Es constante. Todo cultural, es todo social, digamos, ¿sí? Ellos cierran filas en esto de lo rígido, de que, uh-huh, no se puede cambiar. Sí, como que se destruía la humanidad. Nadie más iba a tener hijos, todos íbamos a ir corriendo a casarnos con alguien del mismo sexo. Sí, era como que, claro, era como una plaga que iba a terminar con la humanidad. Uno de los fundamentos era ese que vos estás nombrando, o sea, como que esta ley va a abrir paso a que todos nos casemos entre... Como si fuera la ley de divorcio, como que todo el mundo, sí, iba corriendo a divorciarse. A divorciarse, tal cual, y como podemos ver, el fin del mundo no se vino, así que... aparte la gente ya vivía separada, por fuera de la ley, no es que... Hay una continuidad, no quiere decir que va a ser un cambio radical. Bueno, pero para hablar sobre esto tuvimos una entrevista muy interesante, que vale la pena, sí, recordar. Sí, durante el 31 de julio, sí, pudimos establecer comunicación con el secretario de la Federación de Gay, Lesbianas y Travestis, sí, con Esteban Paulón, y él nos contaba esto en ese programa. ¿Cómo estás? Macarena te saluda. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contenta con lo que nos estás contando. Sí, ¿Qué le podrían responder ustedes a estos argumentos que se ven tanto en los medios de que la sociedad, o sea, el resto, lo que se ve como normal, ¿no? No está preparada para avanzar en este tema, para aceptar esto. No, no es así. La verdad que la aceptación de la ley es enorme. Aparte, tampoco tiene que ver con un tema de cantidad, ¿no? Uh-huh. El Estado no puede abastecer los derechos de una minoría por ser solo minoría. Exacto. Durante años se le negó el derecho al voto a las mujeres y las mujeres son mayoría en nuestra sociedad. Uh-huh. Así que esto creemos que es un hecho que no modifica a nadie, que no dificulta ningún derecho, que no le quita ningún derecho a nadie. Y bueno, en el ejercicio pleno de este derecho, en la medida en que las parejas se vayan casando, se va a ver que esta ley no es para nada negativa ni tiene ningún tipo de, dificultad para ser implementada. Así que creemos que también la propia ley va a traer la parte del consenso social que falta, aunque creemos que el consenso social es muy importante, uh-huh, sobre todo en los sectores de personas jóvenes. Uh-huh. Pero bueno, la historia se hace así, nunca se hace sobre un 100% de acuerdo, se construye sobre una mayoría, uh-huh, que acuerda, y en este caso el Congreso mayoritariamente avanzó en la sanción de esta ley, y ahora la sociedad seguramente acompañará esta decisión legislativa. Hola Esteban, ¿cómo te va? Romina te saluda desde acá. Bien, gracias. ¿Para vos es un hecho que es favorable o beneficioso para la comunidad gay, o es un hecho en realidad concreto para toda la sociedad en general, ¿no? ¿Es un avance general o es particular para vos? No, es un avance enorme, si bien tiene un efecto más importante en nuestro colectivo. La sociedad en general es una sociedad mejor. La sociedad argentina hoy es una sociedad mejor con esta ley, porque todas las sociedades que otorgan más libertades y derechos a cualquier sector de su población son sociedades que se construyen de una forma mejor. Así que no tenemos dudas que esta ley mejora muchísimo a toda la sociedad, mejora muchísimo a todos los ciudadanos, y que en el tiempo se va a ver cómo modifica positivamente toda la sociedad y no solamente al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Es como dar el primer paso y empezar a andar un camino nuevo para el cambio cultural, dirías. Abre muchísimos caminos, abre muchísimas otras leyes, abre muchísimos otros derechos, y creemos que esto es lo importante de esta ley, ¿no? Que ha permitido que el Estado, independientemente de las confesiones religiosas o de las presiones de determinados sectores, avance con la idea de la igualdad para todas y todos, y creemos que en este sentido se puede avanzar en muchos otros temas que están postergados y que creemos que es urgente avanzar, ¿no? Pero es un avance enorme del Estado en su laicidad, en su desprendimiento de cualquier tipo de religión, y en un Estado que legisla para todos sus ciudadanos, independientemente de cualquier circunstancia. Ahora, la Federación también está detrás de un proyecto, estuve leyendo, que es acerca del el tema de la obtención del DNI, ¿puede ser? ¿Cómo sería el tema? El DNI para las personas trans, nosotros tenemos una ley presentada que se llama Ley de Identidad de Género, que vamos a relanzar ahora en agosto, que es una ley que va a permitir acceder al documento con su nombre de identidad de género expresado a las personas travestis, transexuales y transgénero. Esto es importante porque esas personas, desde el inicio de sus vidas, al tener negado el derecho a la identidad, que es uno de los derechos humanos básicos, tiene negado un montón de derechos, como por ejemplo el trabajo, la escuela, la familia, la salud. Así que creemos que ese es un avance importante que tenemos que aprovechar para dar ahora que hay un muy buen clima y que hay un apoyo enorme a todas las causas que tengan que ver con eso. Bueno, así pasaba el audio de Esteban Paulón, una entrevista bastante agradable de ese día. Sí. Una persona muy, muy simpática, que justo en ese momento ellos estaban por celebrar, luego de sancionar esta ley, un matrimonio. Sí, el primero en Santa Fe era. En Santa Fe, en Santa Fe. Que después se decía así que no fue el primero, bueno, pero no, lo importante es que iban a recibir sus libretas en forma legal, digamos, sí, y no acudiendo a magistrados ni a instancias intermedias, que por ahí no todos podemos, todos pueden acceder, digamos, ¿no? Otra de las cosas que comentaba que es importante, que se puede poner dentro del balance de este año, es que no solamente se estaba luchando por el caso este del matrimonio igualitario, sino también por el tema de una identidad de género, ¿sí? Claro. De una identidad de, más precisamente, obtener un documento con el nombre que ellos eligen ponerse, ¿sí? Con respecto a eso, acá hay un artículo que yo tengo de la revista Soy, dice que cada vez que se habla de la identidad de género, la cuestión que surge de inmediato, sí, como demanda primera, es la cuestión del reconocimiento. Pero, ¿se trata de un reconocimiento o de varios? Dice, ¿de un reconocimiento o de varios? Dice, uno, para responderse a esa pregunta, uno, hablamos del reconocimiento de la identidad de género personal, ¿sí? Dos, hablamos también del reconocimiento del derecho a encarnar, a producir expresivamente esa identidad de género, ¿sí? Tres, hablamos además del reconocimiento de la identidad de género como causal de violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Cuatro, hablamos, y muy seriamente dice, del reconocimiento de la deuda histórica del Estado argentino con todas aquellas personas que hemos sufrido y sufrimos violaciones a nuestros derechos humanos sobre la base de nuestra identidad de género. Esa es una de las iniciativas que se está impulsando hoy actualmente desde la Federación y el EHA, uh-huh. ¿sí? junto con el apoyo de legisladores, abogados y otras personas, ¿no? Para poder obtener esta la obtención, valga la redundancia, en forma de lo que sería un documento que garantice las estas identidades de las personas. ¿Florencia de la Vega se cambió el nombre? ¿O Florencia de la Vega se cambió el nombre, sí. Ahora figura legalmente con el nombre que, a partir de su elección, sí. figura con bueno, ese nombre. Lentamente vamos a... De a poco. Que todos lleguen. De a poco. A pero ella en este momento, o sea, la ley todavía no se sancionó, digamos, o sea, se está tratando. Sí, está como... Porque vos sabés que el tema del Congreso no es muy expeditivo. Primero el proyecto tiene que pasar por comisión, comisión lo tiene que aprobar para dárselo a diputados, diputados si lo aprueba con enmiendas, después lo agarra a senadores, lo vuelve a enmendar bueno, o lo manda para de atrás. Decirlo, ya me aburre. Bueno, 4666559 1561-540359. Vamos a escuchar la segunda canción del programa y volvemos rápidamente. Y volvemos. El amigo de mi padre era su peor secreto, un silencio compartido, para nadie era un misterio, para mí no había misterios. Vagaban tardes enteras conversando de sus cosas, yo caminaba adelante jugando con la pelota, mientras mi mamá lloraba, mi mamá siempre lloraba. Yo siempre me escondía, con mi papá me quedaba, porque sabía que venía cuando mi mamá no estaba. El amigo de mi padre, el hombre que él más quería, el hombre que él más quería. Y cuando le preguntaba cómo era su familia, me decía que tenía una doble biografía, cosa que yo no entendía. El amigo de mi padre le conversaba al oído y mi viejo sonreía, llenaba el cuarto vacío. Tomaban litros de mate y tiernamente me atendían. Mi padre era mejor padre cuando su amigo venía, cuando a su amigo veía. Partieron y los pienso en la otra vida. A mamá la veo con Dios llorando bien atendida. Y a papá lo veo radiante con su amigo desafían los aires de un cielo justo en eterna compañía, en eterna compañía, en eterna compañía. El fútbol es un deporte de hombres. Estalla silencio. Y volvemos, Macarena. Casi que te hablo encima. Bueno, otra de las cuestiones que se están debatiendo y que es muy importante, que aunque sea se esté debatiendo, uh-huh. ya es un gran paso, es el tema del aborto legal. Exactamente. ¿Qué pasa con el aborto? Hubo una promesa de diputados que estaban en comisión de tratar para el año que viene, digamos, sí. el tema del aborto legal seguro uh-huh. y gratuito. Sí. Gran tema, gran consigna de gran tantos tema encuentros y de mujeres, esta, de tantas organizaciones. Y esta sí que va a ser una batalla dura, digamos. Yo creo ¿no? que va a ser mucho, mucho más va a haber muchos más encontronazos que con el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Me parece que va a ser... Va a ser bastante... Van a haber muchas más moralinas de por medio, sí. Esta cuestión de la vida y la muerte, qué sé yo. Hay una noticia que dice que hay de la agencia Telam, ¿no? Con respecto a esta promesa, dice, hay un vínculo entre el acceso al aborto y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres y su penalización. Y dice que son incompatibles con los derechos, si van a hablar de derechos humanos, ¿no? O sea, la penalización del aborto. Claro. Dijo la dirigente de un organismo internacional que se llama Marin Moltmann, ¿sí? De la organización Human Rights, que estuvo en Argentina para propiciar ese debate y estar presente para ver cómo se habla. Sí, esta Moltmann, que presentó su ponencia en comisión, sí, esta comisión del debate para despenalizar el aborto, la presidió el cordobés Juan Carlos Vega. Es loco, ¿no? Un hombre presidiendo algo que no va a crecer adentro de su panza. Tanto de mujeres como de hombres. Sí, bueno, está bien, qué sé yo. No aprendiste nada, Sergio, del programa. ¡No me pegues! ¿Para qué te traemos acá todos los sábados? Sí, bueno, este Juan Carlos Vega, de la coalición cívica, inauguró el debate parlamentario por el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo desde las primeras 12 semanas de la gestación. Ajá. Serían los 3 meses, ¿sí? Moltmann dijo que la mujer decide sobre su cuerpo y el Estado debe darle todas las herramientas para garantizar su derecho, ¿sí? Uh-huh. Importante esto que estaba diciendo esta dirigente de Human Rights, dije, la mujer decide sobre su cuerpo, bueno, perdón, ¿no? Y ese ya lo leí. Claro, y continuaba, dice, lo ocurrido hoy tiene un nivel de alto simbolismo social porque estamos abriendo un debate para que estabas clausurado. Claro, que estaba clausurado y se habla en sordinas y lo hemos transparentado, ¿sí? Tal cual. Se siguen visibilizando cuestiones que no son nuevas. Porque viste que la gente dice, ay, ¿viste ahora que hay tantos gays? No, no es que ahora hay más y se quieren casar. Siempre hubo, sí, pero antes no tenían voz ni voto en los medios, las leyes, de ningún lado. Sí, por eso. Vemos que el aborto existió siempre, no es que ahora la gente quiera abortar más que antes. Nosotros, o sea, habíamos hablado de que el aborto está parcialmente en el ámbito ilegal, porque hay abortos no punibles que los estipula el artículo 86 del Código Penal. Sí, pero hablamos también de los pasos burocráticos, claro, que hay en el medio, y un poco más tenés que, no sé... Los abogados para comprobarlo. De las corporaciones católicas y, claro, médicas asociadas a estas corporaciones, digamos, siempre ponen palos en la rueda y básicamente la estrategia de ellos es estirar los tiempos hasta, claro, que se pasen esas 12 semanas, digamos, que serían las viables para producir, claro, el aborto. Y bueno, porque ya, después ya es peligroso hasta para la mamá, para todos. Esa es su estrategia, o sea, llegar hasta el peligro, digamos. Uh-huh. La realidad demuestra que en Argentina... Hay muchas mujeres que abortan, ¿sí? De cada 10 embarazos hay 7, en algunas provincias, digamos, 7 abortos por persona. Sí, en las provincias donde están los sectores más conservadores, más pobres y más conservadores, sí, también. Y quien está en peligro especialmente son los sectores, claro, de las clases bajas. Las que no pueden acceder a pagarse un aborto clandestino más o menos digno. Sí, si es que es digno, se lo realizan en su casa, ¿no? Ya hemos conocido casos con agujas de tejer, de las, sí, peores maneras. De las peores maneras. O sea, el peligro de la vida está latente. Claro. Esto es lo que no se tiene en cuenta por ahí, ¿no? Lo que no se... No, que las mujeres mueren igual. Sí. O sea, muere el supuesto hijo, muere la mujer, o sea, termina siendo más trágico. De todos modos, también acá aparece el tema de la batalla cultural que va a haber, ¿no? Si se llega a aprobar esta ley... que no sé, no me animo ahora a hacer un juicio de valor si se va a hacer o no, pero si se llega a aprobar, después también viene la batalla cultural, uh-huh, la batalla de que los médicos se capaciten y accedan, porque también hay una gran resistencia de los médicos a hacer los abortos, y incluso cuando son no punibles, se, sí, niegan a hacerlos. Entonces, objeción de conciencia, dice. Claro. Va a tener que haber presupuesto para capacitar a los médicos, para que haya materiales, para que supervisar y que llegue a todos lados. Una guía de abortos no punibles para los médicos, sí, para que se puedan defender, digamos, de estos ataques de las corporaciones católicas con las médicas, digamos. Claro, porque tienen miedo de quedar presos realmente, sí, después, no, de hacerlo. En muchos casos, a los scratches, a no poder estar tranquilo, digamos. Vos sabés que, bueno, la gente de Human Rights... Sí, sacó, por ejemplo, bueno, dentro de ese informe dice que, según datos de salud, en el 2008 más del 20% de las muertes obstétricas, ¿sí?, son por aborto mal realizado, ¿sí? Y en el 2009 la mortalidad materna subió un 28%, todo atribuible al aborto penalizado. Esta persona, esta señora Moltmann, sí, dice, el derecho a la vida y a la salud se ven restringidos por el carácter punitivo del aborto, o sea, penable. por lo cual recomendamos que el Estado debe modificar su legislación a fin de que las mujeres no tengan que recurrir a abortos clandestinos. Y claramente, claramente. Así que dice que el tema se seguirá tratando en lo posible en febrero, antes de que comience la labor parlamentaria, ¿sí? Y esto está hablando Vega, el que sería el quien preside esa comisión. Y vamos a escuchar voces diferentes. Fua, imagínate. Muy probablemente religiosas, para luego hacer un segundo nivel de análisis estrictamente jurídico. Sí, religiosas y no tanto, porque también hay mucho prejuicio en todos los ámbitos de la sociedad sobre esto. Cada vez menos, pero sigue estando esto. Por eso es importante también bueno, el tema de la educación. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero si violaron. Si no violaron, no. ¿Viste que está esta cuestión? Bueno, pero si hubiera cuidado antes, ¿por qué? 466-6559-1561-540359. Se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Bueno, ya se nos está terminando el programa. Nos quedan los últimos 4 minutos del año. Y bueno, tenemos una visita, tanto hablar de la iglesia y de cuestiones así, parece que la llamamos. ¿Cómo le va, Irma? Ay, gracias por llamarme. Estoy no, muy no, emocionada no, no, porque no. Se digo va. Digo, desde un ámbito simbólico la llamamos. Nadie de este programa quisiera llamarla a usted. Ah. Igual preséntese ante el público que no la conoce. Sí, la gente que no me conoce o los oyentes saben que yo soy Irma, soy la señora mamada, ¿sí? Ajá. Y bueno, yo también quiero hacer mi balance. Ustedes vieron que yo no estuve mucho tiempo acá no, con ustedes. No, por suerte este año se ve que estuvo más es ocupada. Capaz que el cambio de horario no le favoreció. No, no. Estuvimos dictando los talleres para curar la enfermedad de la homosexualidad. Ah, qué bien. Acorde a la nueva ley. Sí, estuvimos capacitando a muchos curas. Los sacamos del ámbito de los niños para que se metan en otro ámbito, digamos. Y en este caso, digamos, para que curen esta... este maleficio que está sobre nuestra sociedad, que el demonio nos ha legado, que es la homosexualidad. Ajá. Y son importantes esos talleres, digamos. Por ahora no tenemos ninguno que quiera venir por voluntad propia, digamos. Ah, ¿y de dónde sacan el público? ¿Lo cooptan en la calle? No, y ahora vamos a salir a buscarlo con palos y piedras. Ah, está muy bien. Así que calculo que con esa temática, esas actividades que vamos a hacer, vamos a tener mucha gente adentro. Mira, Irma, yo creo que la ley últimamente no está de su lado. Tenga cuidado, no va a terminar presa usted con las cosas no, que está no, promoviendo. No. Dios la ampara. ¿Sí? Dios es ley. Dios y algunos abogados creo que usted la ampara. Dios es ley acá. Bueno, ¿y cuál es su balance del año? ¿Le pareció un buen año? Mal, ¿un buen gobierno? ¿Está contenta con las medidas nuevas que hay? Yo creo que en la ley esa del matrimonio, ese que ustedes llaman igualitario, no se puede dar igualdad. O sea, entre animales y humanos no hay igualdad. Entonces no se puede igualar. Digamos, esta gente enferma tiene estatus de animal para nosotros. No las podemos. Ahora, aclare quién es nosotros, porque... La si gente no... normal, hombre, mujer, nene, papá, mamá. ¿Yo soy anormal para usted? Yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. ¿Usted tiene novio o novia? Yo tengo novio, pero... porque no quiero tener novio. Ah, usted es normal. Salvo que vive en concubinato, creo que está violando una ley. No, se sí, tiene que vivo casar. Concubinato. Vivo ah, concubinato. Se tiene que casar y ya la redondeamos. Y pero ahora me puedo casar llega con una mujer matrimonio. También. Irma, no voy a contestar esa pregunta. Bueno. ¿También me puedo casar con una mujer ahora? ¿Le parece bien? No. Cásese con el hombre que tiene. No estoy en contra de la ley. Cásese con el hombre que tiene, por favor. ¿Sí? Está bien, bueno. El balance es negativo en ese aspecto y ahora estamos preparando las armas para luchar contra el aborto. ¿Sí? ¿Armas o armas así ideológicas? No, las armas de verdad, porque vemos que me parece que va para atrás. Armas la de cosa, exterminio. ¿Sí? Exacto, sí. Vamos a volver a viejas prácticas inquisidoras de prender fuego en las plazas públicas a las personas herejes. Así que se vayan cuidando. ¿Con quién comparte todas esas cosas? ¿De dónde sacas así? ¿Con quién compartimos? Mira, ¿o eso señor, lo piensa en su casa usted? ¿O está? Ese señor que está del otro lado de la pecera con anteojos, así con esa mentalidad progresista, es regresista en realidad él. O sea, él es el que apoya nuestras iniciativas con campañas radiales en otros. Mira, ahí me está. ¿En serio? Sí. ¿Va a las reuniones? Todo. Va a las reuniones, todo. Sí. ¿Y cómo son las reuniones? ¿Llevan guitarra? ¿Comen cosas? Sí, por lo general comemos carne de herejes que no son cristianos. Ajá. Ahí está. Acá tiene su club de fans. El club, exactamente, el señor Leonardo Merlín. Y nosotros, fíjense que ustedes dicen que nosotros no queremos a... Este israelí lo aceptamos nosotros, porque directamente es un tipo que es bueno, me yo cae simpático. Como usted está suelta, no le agarró el INADI y está presa, realmente. Pero él sabe que es israelí. ¿Usted qué, israelí o qué? Dice que no ahora. Y la otra vuelta estaba hablando en hebreo. Ajá, mira. Es entrerriano, dice. Entrerriano, sí, entrerriano. Este es parte del proyecto, porque nosotros lo estuvimos investigando. Wikileaks esto no lo tiene. Viste que como no pudieron tomar la Patagonia, se vinieron acá a tomar Moreno. Ah, así Dios que mío. En cualquier momento vas a ver un barrio de judíos. Bueno, y con respecto, por ejemplo, a la otra ley que estuvimos tratando, esta de la no violencia, ¿esa le parece bien, por lo menos? Yo te digo, yo creo que habría que hacer un amparo en esa ley, ¿sí? Si te pegaron es porque algo hiciste. O sea, si vos hiciste algo, entonces el golpeador tiene que estar exento de la condena. Irma, ¿sabes una cosa? Estoy harta de escuchar barbaridades. Bueno. O sea, venimos todo el año construyendo una mirada diferente, tratando de que el oyente reflexione de otra manera. Y usted viene y me tira todo, en dos minutos me tiró todo lo construido. Así que, bueno, chau, lo ha hecho. Chao. Bueno, se nos fue el programa, último programa del año. Gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo. Esperemos volver el año que viene, que seguramente sí. Y nada, a verlos el año que viene. Saludos a Romy, a Seba, a Emma, sí. Que estén todos mejor. Bueno. Nos vemos el año que viene, no se vayan de la radio, que ahora se vienen los chicos de Bonaerense, creo, los del taller de la radio, muy buen programa los chicos, toda la onda, así que bueno, Macarena, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices Pascuas. La Navidad es católica, no tenemos que promoverla. Tenés razón, pero yo quiero un regalo de Papá Noel. Bueno, feliz año para todos. Chao. Pelea por su dignidad. Ay, Morena. FM Moreno 90.1.